se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós. No recuerdo ni su cara ni su voz. Se me fue con timidez, con la luz de anochecer. Ahora sé que no le supe comprender. Se me fue sin avisar, no le pude acompañar a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está. Una tarde, un día más, tan fugaz que no le pude perdonar. Me miró, sonrió, como iba yo a saber que tal vez su sonrisa era un adiós. Se me fue sin avisar, no le pude acompañar a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está. Se me fue como el río al mar se va, se me fue de aquí a la eternidad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Discreta. entre dos hombres se me va la vida, el que me ata y el que me motiva. Uno es la paz que necesito, el otro el ansia de sentirte vivo. Mi corazón se encuentra dividido entre un amor tranquilo y mis instintos. Con uno vivo fantasías y con el otro día a día camino sin camino entre el amor y el amor. Camino sin camino, Hace tiempo que tus besos no me besan, pero no, no me pienso preocupar. Tiempo puede ya robar la presión de mis caricias, no te dejan ya escapar. Amor, amor, así sin más ni más, es lo que quiero yo y no me das. Amor, amor, mi joya es mi champán, mi abrigo de Astracán, así soy yo. Jamás te entenderé. Tienes ángel, eres cruel, porque te sigo. Un sinvergüenza encantador, un maestro en el amor, indomable, incluso infiel, pero te admiro. ¿Y qué tendrás que no tendrás? ¿Qué me das que no me das? Te odio y a la vez sueño contigo. Y te vuelvo a olvidar y me vuelvo a enamorar. Una lucha entre los dos, un desafío. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Así me entrego yo, depende de ti. quiero ser tu amiga. Hoy parece que el sol se nubló, que hay oído en tus ojos, amor. Pienso que te pareces a mí cuando yo respiraba por ti. Mira, extrañas la vida. Mira, ya no tengo heridas, pero entiendo que sufras por mí. Yo sin ti no sabía dormir. Necesito que sepas que yo solo quiero ayudarte, mi amor. Me voy a permitir una vez más hablar sin disfrazar la realidad. Si sufres por mi culpa, yo también. Pues nada puedo hacer al verte si tan apagado. Mira, se me acaba el tiempo. Mírame, pero sonríe. Sabes, la vida es así, hoy por ti y mañana por mí. Me voy a permitir una vez más hablar sin disfrazar la realidad. Si sufres por mi culpa, yo nube que pasa, cuatro gotas de nada en mi desierto, amor. Vienes y me cuentas tus penas, pues mis penas no cuentan, soy solo tu evasión. Eres el amor de una hora, lo que dura una copa, un hola y un adiós. Dime qué recibo yo a cambio de este amor tan escaso que solo vivo yo. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Dicen de mí que sin ti soy natural, que me has robado identidad, que tú me absorbes. Espontaneidad. Dicen de mí. me estás haciendo mal. Incluso empiezo ya a dudar. Pero me besas y vuelvo a ser la presa de tu boca. No, tu boca. Esa es mi verdad, no tengo miedo a perder mi libertad y despierto en el musgo de tu piel, inevitablemente fiel. Dicen de mí que sin ti soy natural, y llegas tú y vuelvo a cambiar. Y mi alegría y mi coquetería se van. Dicen de mí que he olvidado ya volar, y sé que dicen la verdad. Amante inexistente, un escape de mi mente. entre tú y yo, entre el deseo y lo que soy, entre mis sueños y lo que tengo, entre el amor y el desamor. Un hombre secreto, emociones, pero lo mío es un idioma diferente. Yo entro en tu vida para siempre, para siempre. Yo soy la única mujer que te conoce, aunque yo sé que no es tan fácil conocerte, pero descalza en tus secretos para alegrar tus ojos tristes para siempre. Siempre, para siempre. para